Atención. Firme. De rodillas pidiéndome una lección. Sabes que dominarte es mi motivación. Al suelo y dame 100. Quiero verte trabajar. Así, yeah. Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad. Anímate y verás cómo dopamina voy a liberar. Cada fantasía, baby, un aprendiz ejemplar. Siempre te pido más. Disciplina. Disciplina. Disciplina. Disciplina. Disciplina. Al piso. Dame 100. Los más bajos instintos a disposición. En la piel llevas marcas de satisfacción. Al suelo y dame 100. Quiero verte trabajar. Te espero en la oscuridad. Demos un paseo en moral. Anímate y verás cómo dopamina voy a liberar. Cada fantasía, baby, un aprendiz ejemplar. Siempre te pido. Disciplina. Disciplina. Disciplina. Disciplina. Disciplina. Disciplina. Disciplina. Disciplina.